Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Levítico. Avanzando en este estudio, llegamos hoy al capítulo 9. En este capítulo vemos la gloria del Señor que aparece al empezar a Aarón y sus hijos su ministerio. Este capítulo, como dijimos en nuestro programa anterior, a base de introducción, es intensamente interesante porque presenta no solamente la iniciación o el comienzo de Aarón y sus hijos en el servicio del sacerdocio, sino que también ofrece los detalles del rito diario del servicio de los sacerdotes. A excepción del gran día de la expiación, hay muy pocos detalles en el resto de la Escritura en cuanto al rito diario. El rito de la iniciación marcaba el tiempo cuando el sacerdote asumía oficialmente por primera vez sus funciones sacerdotales. Aunque uno nacía en el linaje de Aarón, no era sacerdote a cabalidad, sino hasta después que fuera consagrado. Ahora, ¿sabe usted lo que significa literalmente la palabra hebrea que aquí es traducida como consagración? Bueno, significa el llenar las manos. Ahora, eso quiere decir que venimos a Dios con las manos vacías, con la esperanza de que Él las llene. La consagración no consiste en alguna promesa de ir como misionero, ni en ofrecerse para hacer alguna cosa para el Señor. La consagración consiste en venir al Señor con las manos vacías, preguntando, «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». Él es quien llenará las manos. Eso es lo que significa consagración. Son muchos los que creen que tienen que traerle algo a Dios para poder ser consagrados. Hay quienes creen que le están dando demasiado al Señor si se dan ellos mismos. Pero, amigo oyente, no le damos nunca demasiado a Dios. Cuando Él me recibió a mí, todo lo que recibió fue pecado. Eso es lo que Él recibió. La traducción del Antiguo Testamento al griego, conocida como la versión de los 70, adoptó la palabra griega teleio para expresar el significado de la palabra que dijimos es traducida como consagración. Esta palabra expresa el mismo pensamiento que en el hebreo original. Telos significa propósito, y por eso la consagración significa cumplir lo que Dios quiere que se cumpla. Aún más, significa el cumplir el propósito para el cual uno ha nacido. Hemos nacido con el propósito de completar el cuerpo de Cristo. Y Cristo nació con el propósito de hacer la voluntad de Dios aquí en este mundo para que pudiera llevarnos a la gloria. Como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 2 de su carta, versículo 10, «Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos». No hay duda alguna que Jesús era consagrado. Tenía un propósito y lo cumplió. Como dice el mismo escritor a los Hebreos en el capítulo 7, versículo 28, «Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre». Este capítulo trata del oficio de Jesús como sumo sacerdote y no su carácter. Vemos aquí a Jesús cumpliendo el propósito de su oficio, el propósito dado por Dios. Veamos ahora un breve bosquejo de este capítulo 9. Dijimos que el tema central es el ministerio de los sacerdotes, y estudiaremos este tema bajo los siguientes aspectos. Primero, Aarón se prepara para comenzar su servicio, en los versículos 1 al 7. En segundo lugar, Aarón ofrece la ofrenda por el pecado, en los versículos 8 al 11. En tercer lugar, Aarón ofrece el holocausto, en los versículos 12 al 16. Cuarto, Aarón ofrece la ofrenda de alimento y la ofrenda de paz, en los versículos 17 al 21. Y en quinto y último lugar, Aarón bendice al pueblo y la gloria del Señor aparece, en los versículos 22 al 24. Comencemos pues con el primer aspecto, o sea que Aarón se prepara para comenzar su servicio. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 9 de Levítico. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón, «Toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová». Al igual que en los capítulos anteriores, vemos aquí una vez más que todo se hizo según el mandamiento de Dios. Ya se había cumplido los detalles de los siete días de preparaciones que mencionamos en el capítulo anterior, y ahora, en el octavo día, Aarón debe comenzar su servicio como sumo sacerdote. Ahora es interesante notar que el día octavo es el primer día de la semana, el mismo día en que Jesús resucitó de los muertos. Amigo oyente, Cristo entró en su oficio como sumo sacerdote después de su muerte y resurrección. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 8 de su carta, versículo 4, y luego en el capítulo 9, versículos 10 al 12, nos dice que si Cristo hubiese permanecido en la tierra, no podría ser sacerdote. Leamos lo que dice Hebreos 8:4. Así que, si estuviere sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Luego el capítulo 9, versículos 10 al 12 dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Fue después que Jesucristo ascendió al cielo que llegó a constituirse en el sumo sacerdote en el tabernáculo no hecho de manos allá en el cielo. Fue por medio de su propia sangre que Jesucristo entró al lugar santo. Volviendo ahora a este pasaje en Levítico capítulo 9, vemos que cuando Aarón fue consagrado al oficio de sumo sacerdote en un primer día de la semana, sus cuatro hijos estaban allí como testigos. Asimismo, nosotros tenemos cuatro evangelios que testifican el hecho de la muerte y resurrección de Cristo. Nosotros hoy en día tenemos a un sacerdote que es perfecto y consumado. El escritor a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Le obedecemos cuando le aceptamos personalmente y cuando creemos en Él. Le obedecemos después que ya somos creyentes, cuando nuestro propio deseo es el de hacer su voluntad. Eso es la consagración, amigo oyente. Venimos vacíos a Él, extendemos nuestras manos vacías y le pedimos a Cristo que las llene. Ahora, Aarón no pudo ser nuestro gran sumo sacerdote porque tenía que ofrecer una ofrenda de pecado por sus propias transgresiones. Todas las grandes ceremonias públicas comenzaban con una ofrenda que el sumo sacerdote ofrecía por sus propios pecados. Con esto declaraba que él mismo no era el Cristo, sino que habría uno que vendría después de él, que efectivamente sería el gran sumo sacerdote, quien según Hebreos 7:27, no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Leamos ahora los versículos 3 y 4 de este capítulo 9 de Levítico. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de un año, sin defecto, para holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Aarón recibió aquí el mandato de decirle a todo el pueblo que trajera todas sus ofrendas a Dios, con la excepción de la ofrenda de transgresión. Es que, al principio, no existía todavía la necesidad de la ofrenda de transgresión, porque todavía no había transcurrido suficiente tiempo como para cometer una infracción. Vemos que aquí ofrecieron el macho cabrío para la ofrenda por el pecado. Luego la ofrenda doble de un becerro y un cordero para el holocausto. Y por fin, una ofrenda doble de un buey y un carnero como ofrenda de paz y la ofrenda de alimento. Ahora, la razón para todas estas ofrendas era para prepararlos para la gloria del Señor que les iba a aparecer aquel día.

Lo mismo ocurría en cuanto a la ofrenda de paz. Aarón, como el representante de la nación, presentó los sacrificios ante el Señor mediante el derramamiento de sangre. Luego veremos que los israelitas fueron aceptados, recibiendo así muchísimas bendiciones. Y aquí nos detenemos por esta ocasión, amigo oyente, y continuaremos en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer los versículos finales de este capítulo 9 de Levítico para estar enterado de su contenido y que así sea más fácil para usted proseguir junto con nosotros el estudio de este libro.